Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo número 18. Vamos a leer desde el 24. La escritura dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Apolos era natural de Alejandría, varón elocuente. Esa palabra elocuente es que sabía hablar y era del agrado de las personas. O sea, era una manera bien especial de hablar. Y era poderoso, ¿en qué? En las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. La palabra denuedo es valentía. Y algo que tenemos que admitir es que para hablar la palabra se necesita ¿qué? Valentía. Cuando yo hablo de hablar la palabra es hablarla sin acomodarla, porque podemos hablarla y acomodarla sin necesidad de necesitar valentía, cosas que le agradan a la gente escuchar. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Algunas características de Apolos, ¿no? Era judío. Eso quiere decir que había sido instruido en la ley. Además de haber sido instruido en la ley, dice la Biblia que era elocuente. Pero además de ser elocuente, era poderoso en las escrituras. Acuérdese que para esta época, esto les dije el domingo pasado, no se había escrito el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y él era poderoso en las Escrituras. Esto quiere decir que él tenía un conocimiento profundo en las Escrituras que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Además de esto, dice la Biblia que era fervoroso. ¿Qué es una persona fervorosa? Una persona como entregada a lo que hace, una persona apasionada, que yo creo que eso es lo que posiblemente nos falta a los cristianos modernos. Alguna vez escuché un relato de un pueblo pequeño donde había un circo y donde había una iglesia. Y el circo el domingo se llenaba y la iglesia estaba vacía. Cuando alguien confrontó al pastor, o más bien el pastor se preguntaba, ¿por qué la gente iba tanto al circo y no a la iglesia? Y alguien le dijo: ah, pastor, le voy a decir cuál es la diferencia de lo que pasa en el circo y de lo que pasa en la iglesia. Es que el animador del circo, la mayoría de cosas que dice son mentiras, pero las dice con tanta pasión que parecen verdad. En cambio, lo que usted habla es verdad, pero le falta la pasión que parece que lo que usted dijera es mentiras. Y Apolos estaba tan convencido que Jesús era el Cristo. Apolos estaba tan convencido que Jesús era el Señor, que él cuando hablaba de Jesús hablaba con pasión. Y a veces parece que a los cristianos cuando hablamos de Jesús nos falta la convicción de que Él es el Señor. Nos falta la convicción de que Él es el Cristo. Y por eso tal vez no hablamos con la pasión que deberíamos de hablar. Yo he visto gente apasionada hablando de fútbol. Cuando hablan de fútbol, uno les ve pues que eso le corre por las venas y hablan de los equipos y hablan de Messi y hablan de estrategia y hablan del 4-4-2, bueno, de lo que hablan los que saben de fútbol, que yo sé que la mayoría de ustedes quedó, pero usted los ve hablando con tanta propiedad, con tanta pasión. Eso era lo que tenía Apolos. Cuando hablaba de Cristo era apasionado, como alguien que está plenamente convencido de que esa persona es real. Y Apolos era fervoroso. Él había sido instruido en el camino del Señor y cuando presentaba al Señor lo presentaba con fervor. Y déjeme decirle que no se lo estaba presentando a cualquiera, él se lo estaba presentando a los judíos, que no era fácil de que llegara una convicción de que el que había muerto en la cruz era Jesús, era el Cristo. O sea, ellos sabían, Jesús murió en la cruz, pero que ese que murió en la cruz es el Cristo, ahí sí, porque ellos estaban esperando a un rey victorioso. Ellos no estaban esperando al siervo sufriente, como lo presentan algunos libros de la Biblia. Ellos estaban presentando, ellos querían al rey victorioso, al que los iba a sacar de una vez por todas de todos los problemas. Y yo creo que esa es la mentalidad que tienen la gente hoy en día. Ellos no quieren un Cristo sufriente, ellos no quieren vivir un evangelio sufriente, ellos no quieren vivir y padecer por Cristo. Ellos quisieran ¿qué? Salir de todos los problemas. Por eso el mensaje hoy es tan fácil para la gente. ¿Cómo evangelizábamos nosotros? Íbamos a la tienda y escuchábamos a la señora, no, que mi marido se fue. Entonces nosotros le llamábamos aparte, vea, venga, Dios la puede ayudar, llegue a Dios, vaya a la iglesia y verás que Dios le trae al marido. ¿Y qué decía la gente? Uy, sí. ¿Qué es lo que más anhelaba esa señora? Que su marido viniera. Y nosotros le prometemos que su marido va a venir. En cambio, ¿qué dice el Evangelio? Jesús no vino para traer paz, vino para traer ¿qué? Disensión. Y la Biblia dice, de ahora en adelante estarán divididos en una familia 2 contra 3, 3 contra 2. La Biblia dice que el Evangelio le podía costar la familia a muchas personas. Que si usted estaba plenamente convencido que Jesús es el Señor, de pronto el esposo podía decir, yo no quiero nada con su Cristo, yo no quiero nada con su religión, adiós, me voy. Ese evangelio es más difícil. Los judíos estaban esperando a un gran líder, a un gran conquistador, a uno que los iba a sufrir, liberar del dominio de sus enemigos y que iba a traer una paz y una prosperidad terrenal, como algunos reyes la trajeron en la época de antaño. Ellos estaban esperando a esa clase de Mesías, a esa clase de Salvador. Ellos no habían entendido que el problema de ellos no eran las naciones enemigas. El problema de ellos es que Dios estaba enojado por el pecado. Y a ese público es que un hombre fervoroso les estaba predicando. Por eso dice la Biblia que con valentía predicaba. Y yo no creo pues, hermanos, que predicar el evangelio sea para cobardes. La predicación del evangelio se requiere ¿qué? Valentía. Por eso en Hechos capítulo 4, cuando ellos fueron amenazados, Juan y Pedro fueron amenazados de muerte, ellos les dijeron, si ustedes hablan en ese nombre los vamos a matar. Ellos fueron y contaron a la iglesia lo que les habían dicho, y dice la Biblia que la iglesia oró de la siguiente manera: Señor soberano, tú que hiciste los cielos y la tierra, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron a una los reyes de la tierra contra el Señor y contra su Cristo. Y esa oración hicieron ellos, oraron el Salmo 2, le recordaron al Señor, estas cosas están escritas, por eso concede. Dijeron, Señor, mira sus amenazas. Y no dijeron, Señor, mata a estos perversos, mata a estos enemigos, quítalos del medio. No dijeron, Señor, mira sus amenazas. Y lo que nosotros pedimos es que nos concedas, ¿qué? La valentía para predicar. Estamos amenazados de muerte, pero si hemos de morir, moriremos. Pero danos la valentía, que la cobardía no permita que nosotros nos quedemos sin predicar. Y este hombre era, ¿cómo era? Valiente. ¿Por qué no predicamos el Evangelio nosotros? ¿Será que nos falta valentía? ¿Qué dicen ustedes? Nos falta valentía. Dice que con de nuevo empezó a hablar en la sinagoga. Y la sinagoga era un lugar donde estaban reunidos, ¿quiénes? Los judíos. Además de ser de espíritu fervoroso, de ser elocuente, de haber sido instruido en el camino del Señor, además de todas estas características, poderoso en las escrituras, después de valentía, él tenía un espíritu enseñable. Él solo conocía hasta el bautismo de Juan. Y ustedes saben que Juan predicó, ¿cuál era el mensaje de Juan? Que creyeran en aquel que venía detrás de él, que era más poderoso que él, el cual no era digno, que él no era digno de desatar encorvado el calzado de sus pies. La gente tenía a Juan por un grande. En el pueblo de Israel a Juan lo vieron como un profeta y lo vieron como un profeta de los grandes. El escenario donde predicaba Juan no era una sinagoga, no era en medio del pueblo. La Biblia dice que él estaba ¿en dónde? En el desierto. Y Juan era tan poderoso que la gente iba ¿a dónde? Al desierto a escucharlo. Al pastor Sproul en Estados Unidos le preguntaron, vea, lo que pasa es que yo vivo a 2 horas del lugar más cerca donde hay una iglesia bíblica. ¿Qué hago? Y Sproul le mostró tanto el valor de su alma que decía que 2 horas no eran nada para manejar el día. Y Sproul le dice, bueno, si el hospital más cerca de su casa está 2 horas de manejo y se le enferma un hijo, ¿usted va 2 horas? Claro. Si la iglesia más cercana queda 2 horas, ¿usted va? Tendría que decir, claro. Pero nosotros a veces estimamos de más valor la vida en este mundo que la vida eterna. Qué triste. Juan era tan poderoso que la gente iba al desierto. Juan no venía a la gente iba a Juan, porque ellos lo consideraban un profeta. El pueblo de Israel sabía que hace 400 años Dios no les levantaba profeta, y Dios le había levantado un profeta que Jesús mismo describió, que entre los nacidos de mujer no se había levantado uno más grande que Juan el Bautista. Juan gozaba de una reputación de grandeza en Israel. Era un profeta, hermano, el gran profeta que Dios había levantado. Y Juan dice, hay alguien, ¿qué? Más grande. Hay alguien más poderoso que yo. El día que un pastor se crea el más poderoso ahí, hasta ahí llegó. Hay uno más grande, hermanos. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? Dice Juan, viene detrás de mí uno más grande. Él es tan grande que yo no soy, ¿qué? Digno. Que el que ustedes crean más grande no es digno de desatar encorvado. O sea, no es digno de postrarse, hermanos. la posición que nosotros deberíamos. Esta mañana como que me dio una vergüenza con el Señor, porque estaba acostado y me puse a orar y le dije: no, Señor, perdóname, yo debería estar más bien postrado ante ti. No, esta no es la mejor posición. Si estar postrado, yo no soy digno de estar postrado ahorita, de estar de pie o estar acostado. Es como si yo dijera: tú eres, a veces hablamos de tú a tú con el Señor, hermano, y Él es el Señor. Yo no creo que nosotros nos dirijamos a un presidente de una manera como si estuviéramos hablando con un amiguito, ¿sí o no? Aún cuando yo iba a reuniones donde hay gente noble, gente muy grande, y el orador dice: honorable presidente del consejo, y hablan y usan palabras muy elocuentes, pues tampoco nosotros tenemos que buscar las palabras más rebuscadas para hablar con el Señor, pero sabemos que tenemos que saber que Él es el Señor. Y Juan dijo que Él, aunque era el profeta más grande, no era digno de postrarse ante el Señor. ¿Y cómo nosotros venimos al Señor, hermanos? Yo siempre les he dicho, a mí me gusta mucho la estructura de la Iglesia Católica, en su logística, ¿no? ¿Cómo son las iglesias católicas? Las iglesias, las sillas, las bancas de la Iglesia Católica están diseñadas para que la gente llegue ¿a qué? A arrodillarse. Pero nosotros llegamos al templo, hermano, y parece que lloramos y no oramos como deberíamos de orar. Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Dice el Salmo, ese es el Salmo 96, creo. No me vaya a perder Hechos, pero miren por favor el Salmo 96. Oh, no me acuerdo, qué pena con ustedes. Pero dice la Biblia: venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Él. Y nosotros a veces no venimos a Dios como deberíamos de venir. No venimos a Dios como deberíamos de presentarnos a Dios, postrados, arrodillados delante de Él. Yo no... ¿Salmo qué? 95.6, gracias, hermano. Salmo 95.6. Dice: venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Él es quién? Nuestro Hacedor. Él no es el amiguito con el que conversamos. A veces nos hemos olvidado de quién es el Señor. Y cuando empecemos a ver a Cristo en el Antiguo Testamento, que lo vamos a empezar a ver, vamos a ver que la creación fue hecha. ¿Para quién fue hecha la creación? Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Todo fue creado para Jesús. Todo, absolutamente todo. Él es nuestro Hacedor. Y a veces nosotros venimos, o sea, Juan estaba presentando a Jesús no como un profetica, lo estaba presentando como el Dios encarnado. Un judío sabía que nadie podía venir a Dios sin postrarse. O sea, era un mensaje muy profundo, hermano, era un mensaje muy fuerte. Yo no soy digno, por grande que me consideren ustedes, porque yo, porque dicen que yo soy el más grande profeta. Él se creía una voz, él ni siquiera decía su nombre, pero él sí era un profeta y era un gran profeta y era el más grande de los profetas. Pero él dijo: aunque soy grande, no soy digno de venir a postrarme delante de él. ¿Quién era ese carpintero, hermanos? ¿Quién era ese que venía detrás de Juan? Juan lo estaba presentando como el Señor encarnado, como el Dios que se hizo hombre. Y nosotros a veces no hemos visto ese mensaje. Hermano, mire, Apolos, de espíritu fervoroso, apasionado por Dios, estaba en la sinagoga de los judíos presentando a Cristo como el Señor. Como aquel que ellos deberían de qué, venir ante él, postrarse, adorar y arrodillarse. Él conocía hasta Juan, pero sabía que ese Jesús era el Cristo. ¿Y cuál era la base para presentar Juan a Cristo? Las Escrituras. Cuando dice el versículo 28, bueno, él era de un espíritu enseñable y él conocía hasta el bautismo de Juan, y Juan presentó a Cristo y lo presentó bien, lo presentó como el Señor y también lo presentó como el Cordero de Dios. Presentarlo como el Cordero de Dios, estaba diciendo, el único sacrificio que Dios iba a aceptar era el sacrificio de Cristo. A veces, hermanos, Dios le reprochó al pueblo por los sacrificios. Dios dijo, cuando ustedes ofrecieron sacrificios a Molot, sacrificio en el desierto, ¿lo hicieron para mí? ¿O lo hicieron para otro Dios? O sea, los sacrificios que pudieron presentar ellos, hermanos, no llegaban a la estatura de lo que Dios pedía y demandaba. Dios le había prometido a Abraham que Dios se iba a proveer ¿de qué? De cordero para el sacrificio, y ese es el cordero. Él lo presentó como cordero. Él no lo presentó como ese rey victorioso que iba a destruir a los enemigos de los judíos. Él lo primero, él dijo, sí, él va a venir como rey. Él va a señorear. Todos los reinos de la tierra son del Señor y de su Cristo. Pero él viene primero como el Cordero de Dios. Viene como el sacrificio. Él va a derramar su sangre para librarlos a ustedes de sus pecados. El mensaje de Juan no fue un mensaje así superficial. Él les estaba diciendo a los judíos, todo el sistema de sus sacrificios no alcanza a agradar a Dios. Lo que ustedes ofrecen, y si vemos lo que el último gran profeta que predicó fue Malaquías. Y cuando ellos ofrecían sus corderos, no ofrecían lo mejor. Imagínense hasta donde había llegado la decadencia espiritual de Israel. Antes ellos examinaban bien y tenían que ofrecer el cordero perfecto, lo más gordo, lo mejor. Y después ofrecían ¿qué? Pues tal vez no lo peor, pero no ofrecían lo mejor. Y Dios se enojó con ellos. Ahorita nosotros leímos Zacarías. Y decía Dios, cuando llorasteis y ayunasteis en el mes quinto y en el mes séptimo, ¿ayunasteis para mí? Hermanos, si nosotros revisamos nuestras motivaciones con que hacemos las cosas, ¿lo hacemos para Dios? Y también les dice, y cuando comisteis y bebisteis, ¿comisteis para mí? ¿No dice la Biblia que si bebéis o coméis, hacer cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios? Yo hago una pregunta, cuando vamos al almacén y compramos una camisa, compramos un vestido, ¿lo compramos para la gloria de Dios? ¿Será que lo que yo me voy a poner honra a Dios? Cuando comemos, hermanos, ¿será que comemos para honrar y glorificar a Dios? Cuando hacemos cualquier cosa, ¿lo hacemos para Dios? ¿O estamos tan ocupados viviendo para agradarnos a nosotros mismos que ya nos hemos olvidado de Dios? Porque la Biblia nos enseña, todo lo que hagan, todo, ¿qué hay que hacerlo para quién? Cuando trabajan, hay que trabajar como para el Señor y no para los hombres. Pero a veces nosotros no trabajamos para el Señor, ni trabajamos para el patrón, ¿trabajamos para qué? Para nosotros. A veces nuestras motivaciones están como un poco torcidas, hermano. ¿qué digo? Un poco, bastante torcidas. Juan predicó un buen mensaje, y ese mensaje lo conocía Apolos. Pero cuando Aquila y Priscila lo llamaron y le expusieron más exactamente, habían falencias. Pero mire que a pesar de ser elocuente, de ser fervoroso, de ser poderoso en las Escrituras, de todas las características que tenía, él no les dijo, ah, ustedes saben, se las pican que saben. No, él fue humilde y aceptó la enseñanza, hermanos. Una de las características que nosotros tenemos que tener es tener, ¿qué? Un espíritu enseñable. Eso tenemos que pedirle a Dios, danos un espíritu enseñable, que nosotros podamos aprender de otros. Que Dios nos ayude, hermanos. El mensaje que estaba predicando Apolos era un mensaje muy confrontativo. Hermano, decirle a los judíos que lo que ellos han presentado a Dios no era suficiente, era para ellos una ofensa. Cuando, es que hermano, mire, hay gente valiente, y entre esos valientes fue Pablo. Pablo estaba en Éfeso, y en Éfeso estaba el templo de la gran diosa Diana, que era venerada por el mundo entero de aquella época. Y el mensaje que Pablo predica en Éfeso es: no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, y no estamos hablando de que estaba en cualquier lugar. O sea, estar en la sinagoga de los judíos y decirle lo que ustedes hacen no alcanzan para alcanzar la justicia delante de Dios, era un mensaje bien ofensivo. Los judíos pensaban que ellos estaban delante de Dios como lo mejor. A veces los cristianos, nosotros igual pensamos que delante de Dios nosotros somos la crema innata, así se dice, ¿no? Y a veces estamos muy lejos de ser lo que Dios pide que seamos. A veces no andamos conforme a la vocación a la que fuimos llamados. A veces no andamos de acuerdo a la dignidad de hijos de Dios, hermanos, y nos portamos bastante rebelditos. ¿O no es así? Uf, Apolos era tremendo, pero fue instruido más exactamente. Y él lo aceptó. Y dice la Biblia que él quiso pasar a Acaya y fue de gran provecho para los hermanos. Un hombre como Apolos es de gran provecho para la iglesia. Y él pasa a Acaya, y el del versículo 28 dice lo siguiente: porque con gran vehemencia. Esa palabra vehemencia es como, o sea, entregado, o sea, con ímpetu. Más o menos la misma palabra que la Biblia usa cuando David estaba en una cueva y dice: ¿quién me diera beber agua del pozo de Belén? ¿Y por qué no el arroyito que está aquí a la vuelta? Porque él quería agua de Belén. Y dice la Biblia que se levantaron tres valientes, que ninguno lo superó. Uno ve en la Biblia que un hombre mató a 300 con su espada, y fue tanta la matanza que la espada se le pegó, y dice, pero este no superó a los tres. Uno que mató a 5 gigantes. Y dice, pero ni aún este alcanzó la valentía de esos tres. Esos tres dijeron, si él quiere agua del pozo, agua del pozo le damos. Es el rey, y lo que él nos pida lo hacemos. Amén. Y no estoy hablando aquí de cualquier rey, estoy hablando de Cristo el Señor. Y dice la Biblia que ellos arremetieron con vehemencia. Hermano, ellos se armaron de toda la valentía del mundo. Y dice la Biblia que en Belén había una guarnición de los filisteos. Y estos tres hombres, para ir a sacar agua del pozo de Belén, tuvieron que irse violentamente, armarse de valentía y matar soldados y matar gente y llegar al pozo de Belén. Y mientras descendían al pozo, los otros custodiar la entrada y seguir matando gente, salir con el agua y para poder otra vez llegar a la cueva, matar gente y no dejarse ver porque allá estaba el rey. Y cuando llegan donde David, le dicen: rey, ¿querías agua del pozo? Aquí hay agua del pozo. ¿Y qué hace David? ¿Cómo he de beber yo la sangre de estos hombres? Y la derramé a tierra para Jehová. Pero dice la Biblia, ninguno de todos los valientes de David alcanzó la valentía que estos hombres tuvieron, porque con gran vehemencia querían agradar a su rey. Ellos no lo hicieron para alcanzar renombre, ellos no lo hicieron para alcanzar fama, ellos lo hicieron para honrar a su rey, y por eso Dios les dio fama y les dio renombre. Esa clase de vehemencia, hermano, es la que describe la Biblia de Apolos. Apolos se estaba metiendo en un lugar peligroso. Wow. Pero todo esto era motivado por algo muy grande: la presentación de Cristo como el Cordero de Dios y como el Señor, al cual ninguno de los hombres, por grande que sea, es digno de postrarse a los pies de Jesús, hermano. Y dice que refutaba. ¿Qué es la palabra refutar? Cuando Juan dice algo, yo le digo: no, no, así no es, hermano. ¿Estoy haciéndole qué? Estoy refutándole. Él estaba refutando a los judíos públicamente y demostraba por las escrituras, y estoy hablando, demostraba por el Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo. Más o menos, ¿cómo lo hacía? O sea, permítame, la Biblia no lo dice, pero permítame especulo un poco. Ellos decían: no, ese carpintero no puede ser el Señor, ese carpintero no puede ser el Mesías prometido, porque fue a morir como un vil ladrón, como un vil maleante en una cruz. Porque ellos sabían que maldito el que moría en un madero. Ellos sabían que la pena máxima que los romanos publicaban para los máximos rebeldes era la cruz. No, Apolo, es un momento. Ese Jesús, ese hijo de carpintero, ese maestrico de pobres, publicanos y rameras, no puede ser el Cristo, no puede ser el ungido de Dios. Y él les demostraba por las escrituras. Isaías capítulo 53, desechado, varón experimentado en quebranto, como escondimos de él nuestros ojos, no lo quisimos, pero Dios quiso quebrantarlo, cargando en él el pecado de todos nosotros, porque él murió como ese vil, miserable y como lo peor del mundo, porque ustedes y yo somos pecadores y Dios estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia: en su aflicción no abrió su boca, pero su linaje, ¿quién lo contará? Me imagino que él expuso Isaías 63 de la mejor manera, diciéndole a los judíos: ese Jesús, si es el Cristo, ustedes lo esperaban como un rey victorioso que los iba a liberar de la opresión romana, pero él es el que iba a morir por sus pecados para librarlo, no de la opresión romana, sino de la ira del Dios que es celoso y que el malo no habitará junto a él. Hermano, yo me imagino a Apolo de esa manera presentando a Cristo. Pero lo hacía, ¿por qué? Por las escrituras. Eso, hermano, era el mensaje de Apolos. Y yo sé que por un momento los conmovió, ¿no? A mí también. Pero esa era la vehemencia, esa era la valentía, esa era la entrega. A mí no me importa, hermanos, ser librados del dominio de los romanos. Lo mejor fue que fui librado de la ira de Dios. Y él refutaba públicamente a los judíos y les demostraba por las escrituras que Jesús es el Cristo. El Cristo al que usted y yo no somos dignos de postrarnos ante él. No sé qué otra posición haya. Lo que más demuestra nuestra condición de impotencia es la postración. Ustedes saben que eso es así, ¿no? Cuando en la antigüedad los vaqueros sacaban sus pistolas y iban a matar a alguien, como imploraba el otro: postrado, no me mate. Tengo familia, tengo hijos. Y yo me imagino que de alguna manera rogaba. O sea, la postración es un lugar de humillación que está diciendo: yo no puedo hacer nada. Y hermano, y esa posición no somos dignos. Ese que ustedes dicen, carpinterito, a ese que ustedes menosprecian porque murió en la cruz, suelto los dolores de la muerte, el Señor lo resucitó y está a la diestra del Padre y vendrá. ¿Ustedes se imaginan el mensaje de Apolos? Hermanos, que Dios me dé la vehemencia, que Dios me dé la valentía, que Dios me haga poderoso en las escrituras, que Dios me haga fervoroso, que Dios me haga elocuente. Pero si todo esto de alguna manera sirve para que la gente escuche el bendito evangelio de Cristo y pueda decir verdaderamente: Él es el único y lo que yo necesito. Hermanos, yo lo quiero. Yo quiero eso. Aunque el mensaje no es ese, ¿no? Pero yo les dije a ustedes: vamos a hacer un estudio y lo voy a hacer en forma de predicación. Yo les dije el domingo pasado: no quiero ser simplemente un maestro que muestre las escrituras. No, yo quiero que esta palabra llegue a su vida, penetre a su corazón y de alguna manera haga la obra y nos apasione por ese Cristo, hermano. Yo estoy seguro que Cristo verdaderamente es alguien por quien vale la pena perderlo todo. Hombres renunciaron a todo, hermano, en este mundo por él. Que Dios nos haga apasionados. Pero las escrituras del Antiguo Testamento son suficientes para revelar que Jesús es el Cristo, que Él es el Cordero de Dios. Quiero que hablen un momentico la Biblia en Números. Levítico capítulo 1. El martes pasado, en la reunión de pastores, el pastor Daniel nos dio una enseñanza sobre este pasaje y nos presentó a Cristo de una manera tan extraordinaria que hay gente que lee Levítico y, bueno, leen Génesis y emocionante, leen Éxodo y emocionante, llegan a Levítico y ven cosas tan sanguinarias, ven gente degollando un pobre carnero, ven que Dios les dice a los sacerdotes: saquen los intestinos, derramen la sangre. Uno dice: wow, qué cosas. Yo no me imagino, eso tiene que haber sido lo más horrible, degollar un cordero, sacarle los intestinos, quemarlos, coger la sangre y rociarla sobre los pecadores, derramarla sobre el altar. Y uno dice, o sea, yo no me imagino el cuadro. Ustedes han ido a un matadero y ver sangre chorreada es feo, ¿sí o no? Pero en medio de este cuadro tan crítico, Daniel nos pudo presentar a Cristo, hermano, de una manera extraordinaria. Y dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, y empieza a decir el pastor Daniel, me fascinó, y uno mira el libro de Números y el tabernáculo estaba en medio de Israel. Pues un tabernáculo tiene cuatro lados, ¿no? Al lado del frente habían tres tribus, al lado de atrás habían tres tribus, al lado derecho tres tribus, al lado izquierdo tres tribus. ¿En dónde estaba el tabernáculo? En el centro. Y Dios llamó a Moisés ¿desde dónde? Desde el centro. O sea, que Dios ¿dónde estaba? En medio del pueblo. Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 1, la Biblia dice que en medio de los siete candelabros, que son las siete iglesias, ¿estaba quién? El Cordero. ¿En dónde está Cristo? En medio de la iglesia. Y él empezó a presentar a Dios o a Cristo en medio de su iglesia. Dice en el versículo 2: y habló a los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Tenía que presentar el mejor. Y en este caso, ¿cuál es la mejor ofrenda? ¿Cuál es el mejor cordero? Jesús fue presentado perfecto. Cuando a él lo llevaron ante Pilato y le dijeron: blasfemia, dice, este hombre es digno de muerte, porque siendo hombre a sí mismo se hace Dios. Lógicamente dice la Biblia que Pilato tuvo miedo, pero Pilato lo, ¿cómo se llama eso? Lo examinó y salió al pueblo y dijo: yo no hallo ningún mal en este hombre. La Biblia dice que como cordero al matadero fue llevado y no abrió ¿qué? Su boca. Que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Pedro presenta a este cordero como perfecto. La Biblia dice: al que no conoció pecado. O sea, Jesús no fue ofrecido como lo peor. Jesús era ¿qué? Lo mejor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios, para la salvación de los pecadores, se proveyó ¿de qué? De lo mejor. Yo hago una pregunta: ¿qué cordero podía ser bueno? Algún defecto tendría que tener. No sé si vieron las fotos de Miss Universo, ¿no? Si vieron las fotos que publicaron de Miss Universo, sentada en una piedra y el dedo pequeño, o sea, esos dedísimos largos, y el dedo pequeñito del pie por allá chupado, y decían las revistas: algún defecto tenía que tener la Miss Universo. Ah, no, puede ser la mujer más bonita del mundo, pero algún defecto tiene. Puede ser el hombre más atractivo del mundo, pero conózcalo, algún defecto tiene. Podíamos coger cualquier cordero, hermanos, y examinarlo bien, algo tenía que tener. Pero Dios escogió al mejor cordero. Miren cómo el Antiguo Testamento presenta ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que hizo Apolos, demostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Para los judíos, dice la Biblia, es tropezadero. ¿Por qué Jesús era un tropezadero? Porque ellos no entendieron. Para los romanos era una locura. Hermanos, se han encontrado inscripciones romanas donde una cruz dibujada y un hombre con cabeza de cerdo. Eso era haciendo burla al Cristo de los cristianos. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Pero para los creyentes, judíos y gentiles, Cristo, poder de Dios para salvación, hermano. Dios se proveyó de lo mejor. Lo mejor que nosotros podíamos presentar, hermanos. Aún analicemos lo que podemos presentar hoy en día. Nosotros a Dios le presentamos lo mejor. Hay un cantante que decía: mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Yo hago una pregunta, ¿será que nosotros le hemos entregado? Eso sería algo bueno, un ideal bueno, pero nosotros hemos entregado a Dios todo sin reservas. Señor, yo te entrego todo sin reservas. Pero llega un muchachito no cristiano y enamora a la no cristiana. El miércoles en la célula hablábamos con los hermanos que cuando Jesús cumplió 12 años, y sus padres lo estaban buscando con angustia, él se había quedado en el templo, y cuando llegaron lo encontraron ¿en dónde? No dice que lo encontraron en el Facebook, lo encontraron en el templo. ¿Sabe que la mayoría de ustedes no ha entendido que hoy en día lo peor que le ha podido pasar a los cristianos son los celulares? Y todavía que tenga datos o que tenga internet, bueno, eso les hace perder una cantidad de tiempo valioso que podrían estar invirtiendo leyendo la escritura o orando o buscando más de Dios. Y a veces dicen: no, es que no hay tiempo para Dios. Pero gastan y malgastan su tiempo en esos celulares terribles. Y como dice John Piper, y eso sí lo creo, Dios permitió que existiera el Facebook y el Twitter para demostrarle a los cristianos en el día del juicio que sí había tiempo para buscarlo. Padres, mírenme por favor. ¿Quieren hacerle un bien a sus hijos? ¿Quieren hacerle un bien a sus hijos? Esperen que cumplan su mayoría de edad para que ellos tengan un buen celular, hermano. Esperen que tengan la mayoría de edad. Y controlen mucho esas tablets y controlen mucho esos celulares. Ya los muchachos piensan que no hay vida fuera de eso. El que tiene tablet tiene la vida. No, a mí me parece que la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Contróleselos. Contróleselos. Y usted también, cuidado, porque los adultos se están enredando en eso, hermano. A través del Facebook, mujeres buscando a su primer noviecito, y he conocido mujeres que se han enredado, y hombres igual, hermano, teniendo sus hogares, siendo cristianos, y se han enredado. Cuidado, todo eso son estratagemas. No estoy diciendo deséchelo, no estoy diciendo que eso es del diablo, pero lastimosamente los hombres somos tan pecadores que cualquier cosa nos enreda. Y también la Biblia dice que todo aquel que milita, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero nosotros: Señor, yo te entrego mi vida sin reserva. Bueno, ayúname. Sí, Señor, ¿qué quieres que te ayune? Una semana sin celular, sin computador, sin internet. Venga, Señor, usted está como desubicado, Padre, perdóneme, ¿no? O sea, ya sin eso es difícil vivir. ¿Para usted? Pero cuidado, hermanos. ¿Cuánta gente se ha matado en un carro porque va manejando y ese celular le suena y como le mandan el correo, o le mandan el Facebook, le mandan un Twitter o le mandan alguna notificación, eso suena? ¿Y cuánta gente por fuera de celular? Pero lógicamente, Señor, te doy todo sin reservas. Esa sería mi mejor adoración, hermanos. No alcanzamos a entregarle todo al Señor. ¿O sí? O sea, si no estuviéramos en Cristo, hermano. Por eso es tan importante predicar de Cristo. Por eso es tan importante decirle que Él tiene que ser todo en su vida. Porque si usted sin Cristo no puede presentar una adoración buena. La mejor adoración que nosotros podamos presentar a Dios es Cristo mismo. ¿O no es así? Dios en medio, presentando lo mejor. Y mire cómo Dios nos hace partícipes de ese sacrificio. Versículo 5. Versículo 4. y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando alguien venía y ponía la mano sobre el holocausto? Estaba cogiendo sus pecados y decirle: Señor, carga mis pecados en este cordero. Y que él muera en lugar de mí, porque está escrito: el día que de él comiere, de cierto morirá. Está escrito: la paga del pecado es la muerte. Hay sentencia de muerte para el pecador, y a la gente se les ha olvidado. Por eso también Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte de la que está hablando la escritura es de la muerte eterna. Y se necesitaba un sustituto que tomara el lugar nuestro. Ese cordero, usted tenía que poner la mano. Usted era partícipe de ese sacrificio. Hermano, por eso Dios cogió el pecado nuestro y lo cargó en Cristo. Y el pecado, y dice el versículo 5: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Tenía que haber muerte. Mire, el pastor Daniel nos presentó a Cristo tan precioso en este pasaje, hermano, que eso es lo que yo creo que hizo Apolos. Presentó a Cristo en las Escrituras. Quiero regalarles un último versículo en Primera de Pedro, capítulo 1. Creo que por eso Pablo dijo que iba y me propuse entre vosotros no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Tal vez el mensaje más ignorado en los últimos tiempos, el mensaje de la cruz. Porque los cristianos no quisieran sufrir ni padecer. Como oveja fue llevado al matadero. ¿Sí sabía usted que una oveja, cuando la degollan, no dice nada? Las ovejas son animales tan estupiditos que cuenta un hermano, el hermano Luis Espinosa, que él estaba en una finca con unos familiares y iban a matar una oveja para comérsela. Y que degollaron la oveja y no dijo ni mu. Bueno, no dijo ni ve. Las ovejas las degollan y no dicen nada. Por eso dice que él no abrió, ¿qué? Su boca. Pero nosotros, nadie, ¿os padecemos algo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ¡Ay! Nosotros sí hacemos escándalo. Y dice la Biblia que nosotros somos contados como ovejas al matadero. ¿Cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano los que son cristianos. Los que duden, levanten la mano. Yo sé que de pronto sí es cristiano. Por fe. Pero la Biblia dice que nosotros somos contados como ovejas al matadero. Le voy a decir algo, hermanos. ¿Quiere que le diga algo que tal vez no le va a gustar? Dios perfeccionará a los cristianos por medio del sufrimiento. Sproul dijo: Dios solo tuvo un hijo santo, pero ninguno sin sufrimiento. Y eso es verdad. Si usted es cristiano, va a padecer. Así se vaya para la iglesia, pare de sufrir. Así de sencillo. Pero mire lo que Pedro dice en la primera epístola de Pedro, que habla del sufrimiento cristiano. Dice: a los que padecen siendo cristianos. Él, antes de hablar del padecimiento de ellos, habló del padecimiento de Cristo. ¿Qué puedo hacer? ¿Se votó? Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué hablaron los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué profetizaron? De la gracia destinada. Diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Saben qué pasa? Que muchos cristianos están buscando en el Antiguo Testamento la figura de un Cristo triunfante, pero no han ido a buscar la figura del Cristo que iba a padecer. Y mire, me parece interesante que Pedro, antes de hablar de los padecimientos de la iglesia y cómo tenían que soportar por amor a Jesús, les habló de los padecimientos de Cristo, que soportó todo por amor a quién, a sus escogidos, hermanos. A través de las escrituras se puede demostrar que Jesús, el hijo del carpintero, el maestro, que tenía 12 discípulos, que no tenía dónde recostar su cabeza, que montó a Jerusalén montado en un burrito, que nació en un pesebre insignificante, ese hombre que no parecía, era el que la Biblia decía que era el Dios encarnado, el Salvador del mundo, el cual ninguno de nosotros es digno de postrarse ante él, pero que por amor al Padre y por amor a los escogidos padeció la cruz del Calvario para presentarnos perfectos y justos delante del Padre. Que Dios nos ayude a, con gran vehemencia, con gran valentía, siendo poderosos en las Escrituras, demostrar a todos que ese Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el digno de que usted y yo le sirvamos todos los días de nuestra vida y que procuremos entregarle todo sin reservas. Amén. Padre, gracias, gracias. Una vez más, gracias porque nos permites exponer las Escrituras. Una vez más, gracias porque nos permites revelar a mis hermanos la grandeza y la gloria de Jesús, de ese Jesús, por el cual muchos lo dejaron todo por seguirlo a él, Señor. Y nosotros a veces nos hemos creído más grandes que aquellos apóstoles, más grandes que aquellos profetas, Señor, y no quisiéramos padecer nada por causa de ese precioso nombre. Señor, perdónanos. Ellos dejaron todo por seguirte. Isaías dejó todo por seguirte. Ezequiel lo dejó todo. Jeremías, Señor, y yo a veces no he dejado nada, ni mis pecados los he dejado, porque aún a veces sigo deleitándome en ellos. Perdóname, perdóname por yo amar tanto este mundo, Señor, que no he sacrificado nada en valor a ti, Señor. Perdóname. Gracias, porque verdaderamente la Biblia te revela como lo más grande, el único digno y lo más valioso. Yo quiero que tú me ayudes a amarte. Que, como dice Pedro, ciertamente la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, para ellos tropezadora, pero para nosotros, los que hemos creído, él es lo más precioso. Señor, que Cristo se convierta en lo más precioso de nuestras vidas. Padre, yo te lo pido. Gracias por mis hermanos que hoy han escuchado tu palabra. Oro para que esta palabra penetre a lo más profundo de sus corazones y que ellos, con gran vehemencia, Padre, puedan hablar de Cristo, Señor, puedan hablar de este Jesús precioso, digno de ser en gran manera alabado. Que aprendamos a postrarnos ante ti, a reconocerte como el Dios vivo, que dejó su gloria para venir a vivir como hombre, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas gracias, precioso Dios. Te engrandece mi corazón, mi alma engrandece al Señor, mi Salvador, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.